¿no? Han pasado 16 minutos de las 10 de la mañana. ¿Quién tengo en línea? A José Mineto, director de turismo de la Municipalidad de Santa Rosa. Hola, José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Daniela, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Leyendo un poquito, interiorizándome un poquito de estas... Este fin de semana donde tenemos la feria de manualistas, donde vamos a ver unas cosas divinas, pero además vamos a tener autos antiguos, vamos a tener banda, están trabajando articuladamente con la gente de desarrollo con distintas actividades, ¿no? Sí, efectivamente, de hecho, digamos, la dirección de turismo depende de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y en este fin de semana, justamente, que está la Feria de Manualistas, sábado y domingo, desde la Dirección de Turismo, aportamos un poquito de color con la banda del Ejército, que va a estar presente el día sábado, y bueno, va a ejecutar distintas piezas en la Plaza San Martín, y bueno, va a andar entre la gente también, entre los distintos... Está, la verdad que va a ser una, además con todos los uniformes típicos de la banda, así que es para darle un poquito de color a la movida esta en la plaza, nuestra plaza. Bien, hay un trabajo importante que está realizando la Dirección de Turismo en cuanto a nuestra ciudad, a la difusión, a los recursos de nuestra ciudad, todo lo que tiene, y fundamentalmente en el marco de esta primavera que se viene, digamos, más allá de que hoy es un día, te digo, invernal más que primaveral, pero supongo que ya estarán haciendo el cronograma para acompañar todas las actividades para la temporada de verano, ¿no? Sí, efectivamente, sí, estamos viendo de cuáles de las actividades que desarrollamos a principio de año en el marco del contrato verano vamos a repetir y, bueno, qué alternativas nuevas se pueden sumar para el disfrute de nuestra ciudad, ¿no? En principio estamos siempre trabajando sobre las dos reservas naturales. El caso, por ejemplo, ahora, hoy a la mañana estuve en la Reserva de los Caldenes, está en tareas de mantenimiento sobre todo. Ahora el 17 de octubre va a haber una carrera en el predio de la Reserva, que va a ser la primera carrera que se organiza ahí. Eso se hace de manera conjunta con la Dirección de Deportes del municipio, con José Carluche. Así que, bueno, continuamente están surgiendo cosas nuevas e iniciativas nuevas también. Y sí, hay que reinventarse permanentemente, porque ahora con esta flexibilización y que la gente puede salir, todo el mundo está desesperado para salir y aprovechar a visitar los distintos lugares, a recorrer las ferias, las reservas naturales que están habilitadas y están, supongo, conservadas y con gente trabajando allí permanentemente. Sí, efectivamente, sí, las dos reservas están... con gente, tenemos los baños, los sanitarios disponibles para aquellas personas que van a hacer ejercicio a ambas o a conocerlas. Ahora hace poquito tuvimos también una solicitud para hacer una visita ahí al edificio municipal, pero bueno, esto es de un turismo, si se quiere, local, porque fue gente de acá de la ciudad de Santa Rosa que están interesadas en conocer un poco la historia y las características del edificio municipal. Así que siempre surgen cosas nuevas. Bien. José, el trabajo permanente, la gente que se está sumando, los fundamentalmente aquellos que quieren estar recorriendo y visitando en su momento, y con esta pandemia ustedes habían armado muy bien armado, la verdad, que unas recorridas maravillosas y estos paseos para los cuales tenías que inscribirte, y hubo muchísima gente, se quedaban siempre completos. ¿Se va a mantener esta modalidad también de tarea, de visita? Sí. La idea es, te repito, potenciar todo lo que funcionó en el verano pasado, y bueno, y ahora obviamente redimensionarlo, si se quiere, porque ahora la situación, si se quiere, está más liberada por el tema de digamos que se ha generalizado el tema de la vacuna. hay cada vez menos casos, gracias a Dios, así que obviamente va a haber más movimiento en la ciudad, por ende nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ofreciendo la mayor cantidad de actividades a realizarse acá en nuestra ciudad, porque siempre es una directiva que nos baja el intendente. El tema de que todo este circuito, todas estas actividades por ahí, lubrican un circuito económico que hace que se gaste dinero en la ciudad y, bueno, y al haber movimiento económico hay más trabajo. Y eso es fundamental. Como es el caso de este fin de semana, el tema de la feria de manualistas, ¿no? Son todos manualistas que hacen excelentes trabajos, que los exponen y hay un movimiento económico para esta parte de la economía que también es importante. Lo mismo que el mercado municipal, ¿no? Que hoy ya pasó a ser de un solo de mercado a un atractivo también turístico, si se quiere, por la cantidad de actividades que se están desarrollando ahí también. Bien, te hago una última consulta, José. ¿A partir de qué hora nos estás convocando para ir a la plaza? Mira, la feria arranca temprano, tanto sábado como domingo, pero la banda va a estar aproximadamente 5:30, 18 horas del día sábado. 5:30, 18 horas del sábado, bien. Exactamente, sí, aproximadamente. La recomiendo porque es excelente. Además va a estar con los trajes típicos. También va a haber una largada simbólica de la carrera de autos antiguos que va a ser sobre Avenida San Martín, también más o menos a la misma hora. O sea que va a haber un lindo movimiento el sábado por la tarde, tardecita en nuestra ciudad. Y espero que el tiempo nos acompañe también para que sea de un día un poco más apacible y no tan tan frío, si se quiere, como el día de hoy. Exactamente, exactamente. Bueno, José, muchísimas gracias. A lo largo de la temporada primavera-verano te vamos a estar llamando en más de una oportunidad. Bueno, siempre lo hacemos, ya estás acostumbrado, ¿no? Sí, Muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? El micrófono no, a tu disposición. Te agradezco el llamado y estar siempre atento a todo lo que estamos llevando adelante desde la Dirección de Turismo.